Sean cordialmente bienvenidos a este blog titulado Psico del Consumidor, donde nos podrán encontrar como Deseo del Consumidor blogspot.mx, esperando que la información compartida en este blog sea de gran utilidad. La información brindada en este blog será referente por qué las personas compran, si lo hacen por necesidad o satisfacción. El primer tema que vamos a desarrollar será objetivos, deseos y creencias del consumidor. La publicidad lo reconoce mostrando cómo el producto refuerza la buena vida. En uno de los motivos que la publicidad se centra en las experiencias y satisfacciones del consumidor con el producto más que con el propio producto. Existe un ordenamiento de los objetivos. Es una manifestación del sistema de valores del consumidor, lo que viene a ser otra forma de decir que los objetivos del consumidor, lo que viene a ser otra forma de decir que los objetivos del consumidor están determinados por una estructura básica de preferencias. Como la gente no puede decidirse sobre sus objetivos, no es porque no sepan lo que quiere, quiere la consecución completa de todos los objetivos que constituyen su imagen. Querer un producto en particular es estar dispuesto a utilizar, consumir o poseer ese producto. Las necesidades siempre se identifican en términos de disposición a una acción. Las necesidades expresan objetivos que los objetivos incluyen necesidades. Lo que los consumidores desean con una perfecta comprensión de sus objetivos puede ser muy diferente a lo que necesita. Las creencias son las principales orientaciones sobre los actos que hay que llevar a cabo para satisfacer las necesidades. Las creencias se mantienen con diversos grados de certidumbre, pero pocas veces o nunca con total de certidumbre. Por consiguiente, pocas veces las creencias sobre los productos y las marcas son incorregibles e inmutables, sino que están abiertas a la ocurrencia y al cambio mediante la aprendizaje. Bueno, es todo por hoy. Espero que esa información sea de gran utilidad y pongamos a pensar un poco en qué compramos, si es por una marca o es porque lo necesitamos. A veces nos vemos mucho por la publicidad de que si alguna ropa compra es mejor que otra, sin embargo las dos son iguales. Esperamos que esa información sea de gran utilidad. Les recuerdo que seguiremos viendo otros puntos importantes sobre por qué la gente compra. Gracias.